Este 11 y 12 de noviembre, en la ciudad de San Antonio, se generó el segundo encuentro de pobladoras y pobladores Tierra, Vivienda y Dignidad, en el cual participaron pobladoras y pobladores de diferentes tomas del territorio dominado por el Estado de Chile. Aquí escucharás sus palabras. Soy pobladora de la 17 de mayo, en un eminente desalojo, para abril del 2024, está la fecha. Quería hacer un llamado a que entendieran que no hay otra forma de luchar que no sea la calle. Todas las leyes que han salido y las leyes que ya estaban formadas son en contra de nosotros. No hay apoyo para el pobre, no hay apoyo para la vivienda. Entonces necesitamos luchar por esto. Es una lucha, somos más. Es cosa que nos reconozcamos, hermano, que nos conocemos, compañeros, somos más. Somos mucho más nosotros que ellos. La clase obrera es mucho más fuerte, la que maneja todo. Entonces, no sé, pues luchemos, es una vivienda, es un sueño, es un derecho. Es un derecho, todos tenemos que arrancarlo. Ayúdennos para el día de abril, ese día nefasto cuando llegue, ayúdennos, sean con nosotros. Vamos a resistir, nos vamos a salir. Va a haber una resistencia. Así que eso es el llamado. Yo soy Mami Sole de la 17 de mayo. Toma de la Jarilla de Reñaca Alto, Quinta Región. Nosotros tenemos una orden de desalojo latente, ya a puertas de ser desalojado. Hemos tocado puertas, el dueño es Mazú, hemos tenido conversaciones con él para que nos venda el terreno, pero ha sido denegado. Tanto municipio como gobernación, delegación presidencial no han dado ninguna solución hasta el momento. Estamos viviendo situaciones críticas porque no sabemos cuál va a ser nuestra solución futuramente. Y estamos en la lucha porque no bajaremos los brazos hasta trabajar para que nos quedemos ahí. Soy Carolina Rojas, vocera de la toma de la Jarilla. Bueno, este encuentro nacional de campamentos ha sido una experiencia bastante enriquecedora para todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas y vecines que están aquí, porque nos hemos podido conocer en cara a cara. Ya nos conocíamos de manera virtual, pero nos estamos conociendo en cara a cara, nos estamos abrazando, porque ese contacto con la piel es la que nos permite ver cuánto fuertes somos como vecinos y vecinas organizadas. El desafío que tenemos es articular, incidir, mediar y decir siempre que la ley de usurpación es un derecho que se le ha violado a los pobladores y pobladoras. Entonces, en este instante estamos aquí conversando, estamos aquí mostrando nuestras penas y dolores, estamos solidarizando con gente para poder concretar que la lucha y la fuerza lo tienen los pobladores y pobladoras. Al igual que hacer el reconocimiento a la memoria de Sara Levanzini y también a esas familias que perdieron vidas humanas en Coronel, ¿no? Entonces son familias que luchan por su vivienda y que el Estado ahora con esta ley de usurpación está condenando, ¿no? Mi nombre es Elisa de Andrade, actualmente Premio Nacional de Derechos Humanos. Bueno, desde Mauricio Fredes, contarles que estamos pasando por un proceso de desalojo. Esto ya fue notificado, ya estamos en este proceso, estamos con la cuenta regresiva ya de 6 meses. Queremos exigir que se nos dé una solución inmediata a las más de 80 familias que residen en la toma de Mauricio Fredes. Estamos todos en contra del desalojo y estamos muy preocupados de esta situación. La toma 17 de mayo de Cerro Navia, somos casi 200 familias que construimos con nuestras propias manos vivienda digna y barrio digno. Somos luchadores y vamos a resistir porque en este país todos los derechos se conquistan y se defienden con lucha y organización. No a los desalojos, las tomas son solución, no usurpación. Toma de la Jarilla, Reñaca Alto. Mazú no quiso negociar, el gobierno no quiso ayudar, no hay ninguna solución con las instituciones. Estamos aquí luchando y no dejaremos que nos desalojen. aquí no bajaremos los brazos. Desde la coordinadora de campamentos Cartagena San Antonio, tenemos un desalojo inminente que está detenido. Exigimos a las autoridades ya que no al desalojo, que bajen el desalojo y que expropien las tierras. Nosotros las tomas somos la solución. Así es que luchamos por el derecho de una vivienda digna. Unión de Campamentos Placillano, al cual tenemos dos campamentos que están con orden de desalojo, pero estamos a la espera de la resolución de la Corte Suprema, al cual pedimos una vivienda digna, al cual un derecho que tenemos nosotros todos como seres humanos, no al desalojo. La toma Mauricio Fred de Quilicura en este momento está enfrentando una situación de orden de desalojo directa. Hemos estado conversando ínfimamente con los ministerios, los distintos ministerios que están como digamos encargados de dar una solución, de dar herramientas para nosotros los pobladores. Hasta el momento no hemos hallado todavía una solución. Estamos muy preocupados por la situación, somos más de 80 familias las que residimos en aquella toma. Soy Bastián de la Mauricio Fres y que siga la toma, que siga la lucha. ¿Por qué no a la ley antitomas? Porque el origen real de la ley antitoma es despojar de las tierras al pueblo mapuche, de criminalizarlos, criminalizar a los movimientos como este movimiento de toma a nivel nacional. Creo que este es un derecho y tenemos que despertar en eso, autoformarnos, educarnos, hacer educación popular y ser recíproco en ese crecimiento entre los dirigentes. Así que la lucha continúa. Arriba la toma. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lluvinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ninguno, los ningüeneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Pobladores y pobladoras, vivienda digna, segunda región Antofagasta. Campamentos, segunda región. Nosotros como movimiento organizado pedimos a las autoridades del país mirar con ojos de humanidad lo que condujo a la compañera Sara Levancino en tomar la decisión fatal. Más allá de ocupar un terreno abandonado que ella construyó con sus propias manos en su hogar y con sus propios recursos, convirtió un pedazo del desierto en un paraíso, como ella lo llamaba, y como todos lo podemos visualizar en las redes sociales. Más allá de una amenaza que la primera escondida, no miró sino una oportunidad de trabajo en el sector. Levantamos la voz para gritar que la ley de usurpación no esté aprobada y que las autoridades hicieron oídos sordos ante la necesidad de un verdadero espacio donde vivir. Repudiamos a la minera escondida por el acto de no negociación y lamentablemente el Estado que no se haya hecho cargo en darle una solución habitacional a la compañera cuando lo necesitaba. Justicia para Sara, Movimiento de Campamentos, Segunda Región, Antofagasta. desalojo, no más hacinamiento, queremos libertad de todos los campamentos. No más desalojo, no más hacinamiento, queremos libertad de todos los campamentos. A defender la tierra y el mar, del saqueo transnacional. Sufro unos rudos vientos, sobreviviendo en el invierno. Las poblaciones siempre fueron hechas con esfuerzo, ocupaciones del terreno, mi pueblo resistiendo. Resistiendo. No vengan a decir que la lucha no lleva nada, porque usted mismo está avisando la